Diablo, qué culazo. Si lo tienes grande, me caso. Yo quiero sentirte el otro brazo. Hacho bufetazo. Culo como el mío, tan escaso. Me la tomo toda sin un vaso. Ya estamos en la pared. Perreando te lo paré. Eso es lo malo y lo rico del piel con piel. Los ojitos se me nota el bandidaje. Hoy no traje nada debajo el traje. Mucha experiencia, pero poco millaje. Hoy estoy puesta pa' que baje y tu lengua trabaje. Ya me quitaste lo de timidez. Ahora quiero cosas en la intimidad. Un par de latigazos. Dale, perro, ven, dame un fuetazo. Papi, ya estamos en la pared. Perreando te lo paré. Eso es lo malo. Latigazo. 408, baby.